La música está llena de datos, bandas y mitos que no todo el mundo conoce. Por suerte, tenemos a Cecilia Guía, que se encarga de llevarlos hasta tu oreja. Historias y leyendas del rock. De acá, de allá y de todas partes. En Nacional Rock. Que Bob Dylan es fanático del boxeo no es ninguna novedad. Una de sus canciones más famosas es El Huracán, inspirada en Rubin Huracán Carter, un boxeador negro que estuvo preso durante casi 20 años por un crimen que no cometió. Antes había compuesto y grabado una canción llamada ¿Quién mató a David Moore?, basada en un hecho real, la muerte del boxeador Moore pocos minutos después de perder por nocaut. Pero Bob no es solo un espectador. En sus ratos libres practica boxeo, así esté en plena gira. Cuando vino a la Argentina por tercera vez, preguntó si en el hotel Four Seasons, donde se alojaba, había un gimnasio. Le respondieron que sí, pero cuando Bob llegó al lugar, no le gustó. Pidió que le consiguieran un verdadero club de box. Fue así que una tarde de marzo del año 2008, los vecinos del Almagro Boxing Club vieron llegar a un señor mayor de anteojos de sol y gorrito de lana, el mismo Bob Dylan, en persona. Bob estuvo un rato dándole a la bolsa, después saltó la soga y por último sombra frente a un espejo. Después se quedó un rato viendo practicar a dos jóvenes amateurs, a los únicos a los que le dirigió la palabra. Muy bueno, chicos, muy bueno. Fue lo único que Dylan dijo en su paso por el Almagro Boxing Club. Horas más tarde, Dylan se enfrentó a un estadio de Vélez repleto de gente. Escucha más en nacionalrock.com.